onzième année. Pas chaud comme Baba baby baby baba. Velho babão. Tô zé bundão. Pas chaud comme Baba baby baby baba. Mané babão. Estamos escuchando la música que es elegida por ustedes para comenzar esta columna, y ya acá estamos con Priscila y con Fernanda para empezar esta nueva columna, ¿no? Buenas noches. Sí, nuestra última columna del año. Después volvemos el próximo 2019 con todo. Con todo, por supuesto. Eso queríamos escuchar. Fue una linda experiencia y después a prepararnos para lo que viene. ¿Qué estábamos escuchando, Priscila? Estábamos escuchando un tema de Tom C. que se llama Tribunal do Facebook. Ajá, entonces, mira, eso justamente que pasó en las elecciones, ¿no? Que el uso de las redes sociales, pero antes ya había pasado, pero con más énfasis de poner una opinión y ahí hacer todo el análisis y juzgamiento, ¿no? Y hacer un veredicto. Uf. En la red social mismo. Así que complicado, ¿no? Estamos viviendo mucho eso. Bueno, entonces, ¿no? Buenas noches a todos que nos escuchan, ¿no? Esta es la columna del colectivo Pasariño, ¿no? Ellos pasaron unos pasariños, que nuestro eslogan, y siempre hay que recordarlo, ¿no? Entonces, es esto de construir, ¿no? El diálogo de resistencia más allá de las fronteras. Uh-huh. Entonces, yo soy Priscila Costa. Yo soy Fernanda Paixón. Fernanda. Fernanda. Y bueno, un gusto estar acá una vez más. Mi segunda participación en la columna. Y bueno, tras reflexionar mucho estas semanas, post elecciones, ¿no? Es nuestra segunda columna post resultado de las elecciones de Brasil, ¿no? Un resultado muy duro. Pero bueno, vamos a tratar de un tema muy importante para el momento que estamos viviendo, como bien dice el tema de Tom Zé, ¿no? Cómo las redes sociales están haciendo un papel protagonista en ese momento político en Brasil. Y bueno, el tema de hoy va a ser las fake news, el fire hosing y las estrategias políticas de desestabilización de la democracia por las redes sociales. Un tema largo. Sí, un tema largo que viene desde mucho, ¿no? En otros países, pero que ese año vimos como asombroso, ¿no? Digamos, espanto y sin saber cómo reaccionar, toda esta estrategia de, ¿no? De fake news, de, digamos, inverdades, contenidos poco nada éticos, el fire hosing, como dijo Fernanda, ¿no? Que es esta estrategia que usan de primero difuminar una información falsa y después venir con otro discurso, ¿no? Desmintiendo la primera mentira. Sí, entonces, claro. Crear un ambiente, digamos, de total, para la gente, ¿no? De total, digamos, inseguridad en lo que se está leyendo, creyendo. Entonces, saca mucho tu, digamos, base de lo que es verdad o no verdad. Uh-huh. Así que esto comenzó, ¿no? Con más actividad en Rusia, con el gobierno de Putin. Después fue una estrategia también utilizada en la elección de Estados Unidos con... Trump, ¿no? Y ahora Bolsonaro, que sería Trump tropical, ¿no? Pero que lo vemos mucho peor que Trump por, ¿no? Su discurso, todo su discurso racista, homofóbico, en contra de los pobres y todo esto. Claro que el discurso de odio también viene mucho de la mano con toda esa estrategia que hoy en nuestro contexto actual tiene, o sea, muy basado en la tecnología, en el contexto de las redes sociales. Incluso fue comprobado que Rusia utilizó trolls para influenciar en el resultado de las elecciones en Brasil, ¿no? Y tenemos como muchas cosas que nos hacen pensar que la misma estrategia que se utilizó en Estados Unidos también fue utilizada en Brasil, principalmente por la figura de Steve Bannon, que fue el asesor de campaña, ¿no? El director de campaña, en verdad, ¿no? Sí, de Trump. De Trump. Exacto, y estuvo en Brasil, pues subió una foto con el hijo de Bolsonaro, o sea, el hijo de Bolsonaro subió una foto con Steve Bannon. Entonces que sí, él no participaba en la campaña, pero estaba como consultor, claro, ¿no?, de toda la estrategia. Así que, nada, vimos lo que pasó en Estados Unidos con el uso de los datos de la gente que... más en Facebook, ¿no?, de la gente que usa la red social, con el escándalo de la Cambridge Analytica, que fue una empresa, ¿no?, que actuó también en la definición si Reino Unido iba a salir o no de Unión Europea, ¿no? Entonces, que ellos hicieran, consiguieran a través de una aplicación, algo en Facebook, capturar información de aproximadamente 50 millones de personas y utilizar eso en campaña. Entonces, la misma estrategia, no ahí capturando de Facebook, pero otras estrategias de tener información de usuarios, se utilizó en Brasil para la campaña de Bolsonaro, con una avalancha de información falsa y absurda que nos sacó en la época de campaña, nos sacó la oportunidad de discutir las propuestas políticas de los candidatos y un proyecto de país. Entonces, él elevó o rebajó, ¿no?, se puede decir así. Sí. El debate a un nivel que donde no se discutía nada de propuestas, sino que la gente estaba todo el tiempo hablando del contenido de las fake news, o sea, cosas absurdas. Tratando de desmentir. Claro que la gente, los otros candidatos, y ahí en la segunda vuelta, en el balotaje, Fernando Haddad, de estar corriendo todo el tiempo atrás de probar que él no era verdad, ¿no? Y una cosa muy importante también, que fue poner Bolsonaro en evidencia, ¿no?, por muchos meses, incluso antes de la primera vuelta, que nada, estaba leyendo un libro que se llama La muerte de la verdad, y la autora estudia toda esa cuestión de cómo fue la campaña de Trump en las redes sociales, y ella cita una parte que Hitler habla sobre cómo es importante, más allá de hablar bien o mal, si que hablen de ellos, no importa si piensan que son idiotas. Claro. O no. Que, claro, sean odiosos, y fue bastante lo que pasó con Bolsonaro. Uh-huh. Sí, claro, sí. Y ahí entonces tuvimos esa, digamos, tríade entre, ¿no?, de las elecciones, la democracia y la tecnología, ¿no? Cómo eso dialogó este año en Brasil, y que resultó en la elección de Bolsonaro, que lo vemos como desastroso para tanto para Brasil cuanto para la región, ¿no? Porque también viene en detrimento de la, digamos, del Mercosur y de la valorización de, digamos, las conexiones regionales con los países latinoamericanos. Sí, entonces, claro, siempre mirando a Estados Unidos y con una política externa desastrosa, que ahora pudimos ver con más énfasis en la definición del ministro de Relaciones Exteriores, que nada, dice cosas absurdas, incluso sobre los cambios climáticos, que sería una estrategia de la izquierda. De la izquierda, o sea, cosas absurdas que justo hoy mismo hablaba a algún, porque estoy siempre en los debates y en los grupos en Facebook, que ya llegó un momento que nos duele, a mí me duele ya leer tantas estupideces, porque son cosas inacreditables, que no puedo creer que alguien que va a ser ministro de las Relaciones Exteriores del país más grande de Latinoamérica, o sea, del mundo, del mundo, que tenemos la Amazonia, que tenemos un gran compromiso con el medio ambiente, que hable una cosa de esas. Entonces, nada, eso. Así que él incluso dice que las fake news son cosas de los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Como que creo en nosotros, leo nuestras redes, claro, nuestra comunidad, quieren crear como la comunidad. Y bueno, para hablar más del tema, hoy tenemos un invitado especial, el politólogo Ernesto Calvo, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Maryland, nos habla desde Estados Unidos, y centra su trabajo en el estudio comparado de la representación política, sistemas electorales, redes sociales y congresos. Es autor del libro Anatomía Política de Twitter en Argentina. Anatomía Política de Twitter, vamos. Bueno. ¿Ya está en línea, Ernesto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ernesto. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, Ernesto. Bien, todo muy bien por aquí. Buenas tardes y gracias por atendernos. Y bueno, lo que estamos viviendo hoy en Brasil es la concretización veraz, un tanto inesperada, ¿no?, de la posverdad, en una mezcla con la doctrinación, algo que Ana Arendt anticipó en Orígenes del totalitarismo. al decir que el súbdito ideal del gobierno totalitario no es alguien convicto, pero sí aquel para quien ya no existe diferencia entre ficción y realidad. Y bueno, ¿cómo lidiamos con este fenómeno, Ernesto? ¿Cómo leer esa adoctrinación emplazada en nuestro tiempo, ¿no?, con la tecnología? Hay una parte, no diría positiva, pero por lo menos para tomar en cuenta, que es que la mayor parte de la gente que se encuentra en el campo en el cual creen esas mentiras falsas, creen ese fake news, sintoniza con Bolsonaro, sintoniza con Trump, son también los sujetos que menos van a creer eventualmente los discursos que también vienen de los medios, la información que es producida por todos los tipos de actores sociales. Entonces piensen lo siguiente, cuando Bolsonaro habla de noticias falsas, cuando Trump habla de noticias falsas, los principales en no creer esas noticias falsas son los que siguen a Trump, son los que siguen a Bolsonaro. Uno piensa en Estados Unidos y mientras, por ejemplo, los que siguen a Trump cada vez más piensan que los diarios como el New York Times o como MSNBC producen noticias falsas, la mayoría de los que no lo siguen ha aumentado la credibilidad de esos medios, mientras que los que lo siguen a Trump ha ido cayendo. No solo ha caído respecto de, por ejemplo, New York Times y MSNBC, pero también respecto de Fox News. Entonces, hay un elemento en el cual este discurso de fake news penetra más profundamente entre aquellos sectores que son seguidores de los actores que los están promocionando. Yo, por ejemplo, posiblemente ustedes, los medios en los cuales uno está siguiendo las noticias, les damos mayor credibilidad que esos actores. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el daño que están produciendo, cuál es el actor al cual quieren producir este nivel de confusión, ¿no?, entre lo que es realidad y lo que es ficción? Y la activación por medio de la mentira hay que entenderla como una forma de violencia, y es la violencia de esa mentira la que nos afecta, no tanto la credibilidad o no en esas noticias, no por lo menos para nosotros. Claro, claro. ¿Puedo introducir una definición que por lo menos yo necesito y por ahí uno más o dos que nos escuchan también la necesita? Una definición de fake news. Muy bien. Fake news no es noticia falsa, digamos. Empecemos por él. Fake news es un tipo de acción política en el cual una noticia que no es verdadera, que es falsa, es insertada con el fin de realizar una operación política. Por eso yo digo, hay que distinguir entre fake news y noticia falsa. Fake news es una forma de violencia que se ejercida. Ustedes decían, por ejemplo, citando a Ana Arendt, ¿no? Ana Arendt decía, el objetivo no es que uno crea una noticia falsa, el objetivo es que uno deje de entender o de distinguir aquellos elementos que son reales de aquellos que son ficticios. Una de las cosas más interesantes de la noticia falsa es, en este sentido, que es creada y promocionada y propagada por entidades que son falsas, que acusan a aquellos que en realidad tienen reputación y tienen, un paper trail, que se dice, que tienen una organización institucional que les da asiento y que existen. Entonces, Trump, por ejemplo, critica a los diarios, medios tradicionales que tienen, que producen noticias bajo reglas periodísticas que están establecidas y validadas por una comunidad de periodistas. Mientras tanto, en Bolsonaro, por ejemplo, Breitbart News en Estados Unidos, Bolsonaro con Exao Política y con República Curativa, promociona la idea de que fake news son estos medios tradicionales, cuando en realidad después ellos distribuyen este tipo de información mediante medios que no tienen ningún tipo de paper trail, que uno no puede saber quién está produciendo la, claro, qué editor es, etcétera. Bien, bien. Gracias. Claro, y digamos que al menos en Brasil, si bien estuvimos, digamos, mirando las elecciones en Estados Unidos, pero en Brasil fue muy nuevo toda esta estrategia, ¿no? Para nosotros y también para las instituciones. ¿Cómo vos crees que que eso influencia, ¿no?, la actividad de, o la acción de las instituciones, ¿no? Y si eso, digamos, esta estrategia de fake news y fake housing influye en la democracia y cómo influye, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar, darle dos caras distintas a esta. Una es, ni Trump ni Bolsonaro ganaron por los fake news. Los fake news son una forma de violencia que acompaña a Trump y que acompaña a Bolsonaro. Pero la razón por la cual ganaron es porque hay un electorado que era receptivo a ese mensaje. La preocupación para las democracias, la preocupación profunda que tenemos que tener respecto a nuestras democracias, tiene que ver con por qué existe un votante, por qué existe un electorado que está que acepta ese mensaje y lo propaga. Y hay que notar que es un mensaje que, en el caso de Brasil, por lo menos, era incluso refractario de los medios más grandes y de los sectores de votantes más numerosos. Y sin embargo, en Brasil, Bolsonaro ganó de forma decisiva. La pregunta es, ¿ganó porque se propagaban noticias falsas en contra del PT? ¿O ganó porque había un discurso que validaba la tortura, la represión, resaltaba el tema de la seguridad, que resonó entre los votantes? La parte preocupante, yo creo, del resultado electoral en Brasil es lo que tiene de real y de sustantivo y no de fake news. Es el hecho de que haya un electorado que haya decidido votar por un actor que abiertamente era hostil a tantos principios democráticos. Claro. ¿Y cuáles serían las estrategias o herramientas, ¿no?, para regulamentar o punir empresas o las personas que hacen uso de este tipo de práctica que, si bien no es el factor principal, hoy es un problema bastante latente, ¿no? Sí, definitivamente. No quiero minimizar la importancia que están teniendo las redes sociales. Sabemos que las redes sociales en este momento son la primer forma de los votantes de informarse sobre eventos políticos, sobre actividades políticas, sobre noticias políticas. En este momento las redes sociales están adelante de la televisión y de la prensa escrita como forma de informarse sobre la política, con lo cual es relevante. Creo que el tema que hay que considerar es cuál es el motivo por el cual en estas redes sociales hay cierto tipo de informaciones que son activados por votantes, ya sea porque son falsas o porque tienen principios que son tan violentos. Respecto de cómo protegerse, yo diría que hay tres distintos tipos de estrategias, y yo creo que en este momento las tres están empezando a ser implementadas por distintos actores. Por un lado, la estrategia más clara que se vio en el caso Bolsonaro y que tuvo un efecto fue WhatsApp eliminando 100.000 cuentas, Twitter dando de baja muchas cuentas que estaban realizando actos de violencia comunicacional y que estaban posteando noticias falsas, como por ejemplo las cuentas de Movimiento Brasil Libre. Uh-huh. Y estos actores que fueron dados de baja de Twitter, uno ve el hueco que dejaron en las redes sociales cuando uno analiza la data. Uno ve la data y de pronto ve que hay un espacio que está ocupado por estos actores que se silencia. Entonces, cuando WhatsApp, cuando Twitter, cuando Facebook intervienen para dar de baja ciertas cuentas que están realizando actos de agresión a través de las redes sociales, uno ve la huella de que esos eventos importan, que realmente dan de baja. La segunda estrategia que estamos viendo tiene que ver con los gobiernos presionando a las compañías, haciendo saber que hay costos reales tanto para sus clientes como para las operatorias que llevan estas compañías en los distintos países, y que por tanto tienen que monitorear de forma más activa las operaciones políticas. Ahí, por supuesto, tenemos toda una discusión sobre el tema de libertad de expresión y en qué medida el sector privado debe autorregularse o esto debe incluir también a organizaciones no gubernamentales y al Estado para formar un tipo de board, de comisión que conjuntamente tiene que evaluar los aspectos de libertad de expresión y los aspectos de violencia comunicacional que se expresa en las redes sociales. Y el tercero son los usuarios, que yo creo que con toda la discusión sobre fake news, en este momento son mucho menos proclives a retuitear, a comunicar, a promover a través de WhatsApp, de Facebook, etcétera, noticias falsas. Y yo creo que esto lo estamos viendo también, que en este momento hay mayor reticencia y que cuando una operación mediática que promueve noticias falsas es desplegada, la circulación más intensa ocurre entre sectores afín que están realizando la operación o que están muy cerca ideológicamente. Uh-huh. Y en otros lugares un poco más distantes esas noticias se van apagando. Uh-huh. A mayor velocidad se están apagando que lo que veíamos hace 2 o 3 años. Entonces hay un efecto de aprendizaje entre los votantes que es importante. Y para esto, digamos, los que escuchan un programa como este tienen que saber que cuando uno contesta a un troll que está realizando violencia a través de las redes sociales, lo primero que hay que hacer es contestar en el hilo sacando el nombre del troll. No legitimarlo, no darle espacio, no darle posibilidad de que genere más conexiones dentro de la red, y en este sentido marginalizar cuentas de trolls que están operando en las redes sociales a partir de no vincularlos a hilos que son legítimos. Estamos conversando con Ernesto Calvo. Él está allí en Estados Unidos y estamos transitando la columna del colectivo Pasariño, este colectivo de mujeres y hombres y militantes brasileñas y brasileños que habitan la ciudad de Buenos Aires. Yo quería hacerte una pregunta respecto a la legislación. En Uruguay se está conversando, se está tratando a nivel parlamentario un proyecto de ley para regular sobre las fake news. ¿Sirve legislar sobre esto? ¿Es un arma de doble filo? Yo creo que hay que legislar la responsabilidad de las compañías respecto de la propagación de esas noticias y no las noticias. Y la razón es que si uno tiene, por ejemplo, un fake news que tiene su IP en Hawái, ¿no? Cuando fue el caso Nisman en Argentina, la tercera ciudad más visible en mi data era Hawái. Mm. Y uno sabe que en verdad, no, evidentemente, la gente no estaba enviando esos mensajes de Hawái, sino que era un IP que estaba, digamos, masqueraded, que estaba, activado vía Hawái y que estaba registrado también ahí. Entonces, las noticias falsas no son noticias que tienen un asiento necesariamente nacional, y si lo tienen, no necesariamente uno podría observarlo, porque hay muchas formas de, circular la información por otros circuitos. Uh-huh. Con lo cual, los gobiernos, si uno regula a los fake news, a los mil de fake news, ¿no? A estos que producen las noticias falsas. Uh-huh. O si uno trata de sancionar a República Curitiba, a Conexa o Política, estos medios que están apareciendo en tiempos de campaña para propagar noticias falsas, uh-huh, en verdad no tiene dientes eso, no tiene, claro, no está mordiendo, no hay forma de que eso realice un daño. Y en el momento en que cualquiera de esas cosas se cae, aparece otro que duplica la información y lo activa en los mismos lugares. Bien. Entonces, pero en cambio las compañías sí son sensibles, claro, a la legislación. Las compañías pueden ser multadas, pueden ser obligadas a invertir en data centers que pueden evaluar dónde están activándose noticias falsas. Bien. Puede ver el grado de coordinación que hay. A fin de cuentas, todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales aparece dentro del sistema con una ubicación, con una entrada. Y los niveles de coordinación de acciones que son conjuntas realizadas por trolls se pueden observar. Con lo cual, un gobierno, Uruguay, Argentina, Brasil, en la medida en que estas redes son redes privadas, no públicas, en la medida en que estas redes pueden producir información que no puede ser monitoreada de modo apropiado desde el sector público, lo que tienen que hacer es forzar a las compañías a que tengan que establecer mecanismos de monitoreo, de control y de coordinación, que es importante, con ONGs y gobiernos. No puede ser dejado esto solamente a las compañías privadas que tienen un negocio. Uh-huh. No puede ser esto dejado simplemente a los gobiernos, que permanentemente han infringido en derechos de terceros para llevar adelante operaciones políticas, con lo cual esto es algo que socialmente necesita tener por lo menos 3 patas. Uh-huh. Bueno, para cerrar, ¿no? Queríamos entonces preguntar un poco sobre el contexto argentino, ¿no? Porque el próximo año tenemos elecciones aquí. ¿Y vos crees que, digamos, puede pasar algo parecido en las elecciones del año que viene? ¿Cómo ve este escenario para Argentina en las próximas elecciones? Definitivamente. Creo que todos los que trabajamos con redes sociales, con Big Data, estamos muy atentos a que el año que viene va a ser una elección posiblemente muy competitiva, una elección complicada, una elección muy larga, que tiene muchas elecciones adentro, incluido primarias, y en ese sentido va a ser un terreno muy propicio para este tipo de operaciones. Uh-huh. Ha habido estas últimas semanas un mucho mayor diálogo entre organizaciones no gubernamentales que están interesadas en monitorear este tipo de operaciones y tratar de asegurarse que las redes sociales sean un espacio de diálogo con bajos niveles de violencia y con bajos niveles de operaciones políticas. Uh-huh. ¿Se puede hacer algo al respecto? Yo creo que sí. Creo que en este momento hay mucha posibilidad de verificar la información, de darla a conocer, de crear sitios de web que pueden validar qué tipo de comunicaciones están teniendo lugar en las redes. Creo que estoy menos preocupado respecto de WhatsApp que lo que ha circulado. Creo que WhatsApp es un tipo de red muy particular, que es más opaca y más difícil de penetrar. En Brasil hubo muchas operaciones políticas vía WhatsApp, pero la cuestión es cuántos usuarios fueron receptores de esos mensajes, dado que WhatsApp produce hilos largos y no conecta diagonalmente con muchas redes. Entonces estoy menos preocupado con el uso de cuentas de WhatsApp que con el uso de noticias falsas a través de Facebook, particularmente en el interior de Argentina, que utiliza muchísimo el Facebook para la política, y a través de Twitter, que es, digamos, la versión nacional de lo que uno ve a nivel local en Facebook. Claro, sí, quizá tengamos un contexto distinto, porque en Brasil, digamos, el WhatsApp, para casi 50% de las personas, es el principal medio de información, ¿no? Infórmese por el WhatsApp, donde 120 millones de personas no están con este aplicativo todos los días, sino es única para una, es su única fuente de información, así que es un escenario ahí listo para que quien tenga los datos, la plata, ¿no? Y la mala intención de hacerlo, lo pudo hacer, ¿no? Porque vimos el resultado de las elecciones. Bueno. Claro, lo que ha sucedido, y eso WhatsApp va a tener que poner mucho más énfasis y mucha más inversión en regular esto, es claro, la mayor parte de la población tiene teléfonos y en esos teléfonos la aplicación de WhatsApp va a estar presente. La posibilidad de que terceros inyecten noticias tiene que ser controlada, y en eso no hay otra compañía, no hay otro actor que pueda ocuparse de responder inmediatamente a denuncias sobre la inyección de noticias falsas en teléfonos que no lo están solicitando, como WhatsApp. Bien, perfecto. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por esta comunicación, es interesantísimo, así que bueno, seguramente seguiremos consultando, ya que el año que viene acá se vienen estas elecciones y bueno, tendremos que tener mucha más data. Muchísimas gracias. Hay que organizarse. Exacto. Gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, Ernesto Calvo ahí en Estados Unidos y politólogo, y realmente interesantísimo, ¿eh? Hay unas cosas que ya tengo que seguir analizando para entenderlas todas, pero no importa. Pero me dio mucha data. Muchas cosas, porque además vemos todos sin saber cómo reaccionar, o sin pensar que no sabemos cómo reaccionar, pero la verdad es lo que están analizando los datos, evaluando, ya saben más o menos cómo no vamos a hacer frente a todo eso. Entonces ahí estamos nosotros, o desde Colectivo Pasarín y también con otras organizaciones, pensando cómo hacer frente a eso de alguna manera, ¿no? Y nuestro papel de migrante. Entonces, de hecho, ahora estamos en eso, así para el próximo año, de ver cómo, digamos, no dar la respuesta que ellos quieren. Claro. Porque ellos esperan una cosa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo responder? ¿Cómo hackeamos? Que a mí me gusta mucho esa palabra, hackear. ¿Cómo hackeamos el sistema? ¿Cómo hackeamos esa idea de que ellos quieren que tengamos una reacción y damos la vuelta? Y es una manera de intentar, ¿no? Sobresalirse de todo eso. Exacto. Va a ser complicado. Ahí de una punta, ¿no? Responder en el hilo. Bueno, Costa, Paillao. ha llegado al final de la columna. Bueno, ha llegado bueno. Al final del año. La verdad que les agradecemos profundamente que hayan elegido hacer esto y que hayan elegido hacerlo acá. Mm. Para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria. Y un gusto para nosotros. Bueno. Y bueno, el año que viene vamos a seguir con alguna cosa, ya van a ver, ya sabremos y estaremos. Volveremos. Sí, volveremos. Muy bien, muy bien. Agradecemos mucho desde los compañeros de colectivo, ¿no? Por el espacio, por esa oportunidad de crear el diálogo y también una rica experiencia para nosotros. Rica en portugués. Una excelente. Rica también. Experiencia de nada, compartir este momento y también aprender un poco más, ¿no? Practicar el radio y. Un poco más de los diálogos de resistencia entre Argentina y Brasil. Claro. Bueno, queremos dejar una última invitación. El sábado mañana es la Marcha del Orgullo. Vamos a estar allá con el colectivo Pasariño. Y el domingo, día 18, vamos a estar también en el Matienzo a partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. Vamos a participar de un festival que se llama La Criatura. Uh-huh. Estaremos haciendo una performance. Claro. Eso es en dentro de las actividades del G20, ya fuera el G20, ¿no? Sí, la verdad, La Criatura lo que propone está, que se llama, organizada por La Cría, ¿no? Creando redes independientes y artísticas. Uh-huh. Entonces, es hacer como una contracumbre. ¿No? Sí, sí. Antes del G20, entonces trayendo, digamos, actividades artivistas, ¿no? Uh-huh. Y ahí, como el colectivo tiene, digamos, algo que hicimos, que intentamos siempre hacer prácticas misturando política, arte, ¿no? Y un discurso poético también, afectivo, nos invitaron y una compañera va a estar entonces con una performance a partir de las 18 horas. De mañana. De domingo. Del domingo, 18 horas. De domingo, ahí en Matienzo, ¿no? Perfecto. Que va a ser en la calle, por lo que entendí, abierto al público, va a tener muchas otras orgas también con sus trabajos de artivismo. Así que va a estar muy interesante y mañana en la marcha vamos a estar en la carpa entregando material informativo, así que quien quiera aparecer a conocernos, ahí, charlar un poco, ahí vamos estaremos. Ahí estaremos. Y nos vamos con música. Tema musical también. ¿Sí? Antes del tema musical, digo, el portuñol tiene una riqueza que no la tiene ni el portugués ni el español. Sí. Vos fíjate que misturando, es mucho más bello, me parece a mí, mi opinión, que mezclando. Es mucho más bello. Es mucho más rico. Es mucho más rico también. Bueno, muchas gracias. ¿Nos vamos con qué tema? As caravanas. Buenas de Chico Buarque, muy el famoso Chico. Grande Chico. Buenas noches. Hasta el año que viene. É día de real grandeza, todo azul. Mar turquesa, lastambu, enchendo os olhos. E sol de torrar os miolos. Quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho. A caminho do Jardim de Alá, é o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa. A gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira o sol. Estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira o sol. mistura as veias no suor, que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no durão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana. Nem caravana, nem caravana, nem caravana, guarará.